Vamos a empezar, pues. Vamos a guardar un minuto de silencio para que el trabajo esta noche sea provechoso para todos. Bueno, aquí tenemos, pues, el alfabeto español, que es el que utilizamos los que estamos aquí en España. De manera que el valor de cualquier número hay que aplicarlo a un ciclo determinado allí donde se encuentra situado en este ciclo. De manera que en el ciclo de 28 letras del alfabeto español, pues cada uno, si tenemos, tiene cada letra un número y por consiguiente, pues las letras no corresponden con las del alfabeto hebraico, que es el alfabeto sagrado hacia el cual vamos todos. De manera que el alfabeto español, como todos los demás, se irán reduciendo y un día llegaremos a tener esas 22 letras que figuran en el alfabeto sagrado, y entonces habrá una correspondencia perfecta entre un ciclo y otro ciclo. Pero actualmente hay un desfase, como lo hay en todas las lenguas, porque no hay ninguna, por lo menos las que yo conozca, que tenga 22 letras, tienen más. Pero aquí ya vamos suprimiendo. Anteayer hablábamos precisamente de esa tendencia española a suprimir la CH. De manera que, claro, si se suprime definitivamente la CH, tendremos ya una letra menos. Y tal vez después se suprime la L. De modo que con todo esto se irá reduciendo, pero de momento no podemos aplicar el sistema hebraico al sistema convencional de las letras españolas. Y como las letras españolas, cada uno lleva un número, debemos interpretar el valor de esta letra de acuerdo con este número. Bien, entonces, hay un sistema para ver el talento natural, lo que se llama el talento natural de una persona, que es la suma total de las vocales y de las consonantes de su nombre. De manera que se suman, en fin, de acuerdo con esta tabla que tenemos, se suma cada una de las letras que componen el nombre que se utiliza, ya no nombres de pila, porque nombres de pila tenemos tres, todos, en fin, por lo menos a mí me pusieron tres. En Cataluña teníamos tres. No sé, en otros pueblos y nacionalidades, pues a lo mejor tienen más o menos, ¿no? Los nobles se llaman muchos nombres, ¿no? Llevan 10 o 12. Pero es lo que se utiliza. De manera que un nombre que se utiliza es el que debe sumarse, y la suma total nos dará lo que llamamos el talento natural. El talento natural de la persona es el talento que viene con nosotros ya desde el nacimiento. Es decir, hay cosas que saben hacer, hemos visto en niños prodigio, como Mozart, por ejemplo, que a los 5 años era un maestro consumado de piano. No solamente interpretaba piano, sino que componía. De manera que, claro, ese talento no puede ser que lo haya adquirido en 5 años de vida, cuando otros llegan a viejos y todavía no lo tienen. Es que, naturalmente, lo llevaba ya de una vida anterior. Entonces, el talento natural que nos viene de una vida anterior es la suma total de las letras del nombre y del apellido reducidas a un solo dígito. De manera que, entonces, si es el 1, ya hemos estudiado lo que significa cada una de ellas, diremos que su talento, talento natural de esta persona es la voluntad. Si es el 2, es el amor, es la providencia, de modo que será la persona providencial, providencial para ella misma y para los demás. Será la que resolverá las situaciones de que se presenten a su alrededor como por arte de magia. El número 3 es de la inteligencia activa, es de aquel que podrá decir entre varias cosas posibles, haz esto, haz aquello, y que acertará plenamente en lo que dice. El número 4 es el número del poder, de manera que cuando la suma total es 4, será una persona que será poderosa en algún aspecto de su vida. Entonces tenemos que ver muy bien dónde está situado Júpiter en su tema, por ejemplo, porque es el planeta que representa este número 4, para ver si será, pues, poderosa políticamente, poderosa en conocimientos, poderosa en sentimientos, que tendrá unos sentimientos muy pujantes, y entonces se lanzará trepidantemente a por la vida, ir a por todas, porque los sentimientos lo llevarán, pues, a la conquista de todo lo posible. O poderosa, en fin, en un aspecto determinado, que o estudio do tema ou a posición de Júpiter no zodíaco e en as casas, sobre todo en as casas, ha de decirnos qual será ese poder. Se é un número total de as letras, é un número 5, do qual hablamos ayer bastante ampliamente, pois é evidente que é unha persona conflictiva en un 100%. De maneira que esta é a que tenemos que situar si hacemos o horóscopo de unha empresa e a empresa nos pide que o busquemos a unha persona conflictiva para que estalle o conflicto allí entre os obreros e podermos echar todos a la calle, entonces utilizaremos a persona que tiene o número 5 como suma total. Ya me comprenderéis que digo todo esto para que no lo hagáis. O mejor a alguno de vosotros se os ocurre hacerlo, peor para él. De manera que hay que utilizar esto en el buen sentido, y ya supongo que todos vosotros tenéis buen sentido, y por consiguiente puedo permitirme una broma. Y etcétera, el número 6 será un número de equilibrio, portador de equilibrio. El número 7 será un portador de suerte por excelencia. De modo que este sí que podemos recomendarlo positivamente a empresas desgraciadas, a personas que no tienen suerte. Entonces llevar a su vida una persona con suerte, hacer no que hagan amistad. El día que el tema de los números se utilice en la vida social, pues claro, se buscarán cuando hay temas difíciles y asistentes sociales que buscan aquí la forma de que vayan bien las cosas a sus clientes. Entonces lo que harán, en lugar de buscarles trabajo, buscarles aquí y allá, es buscarles una persona que lleve este número 7, porque a través de esta persona le irá viniendo la suerte en toda su vida, y entonces pues el problema desaparecerá. El número 8 es el número del escritor, del intelectual. El número 9, ya decíamos ayer, que es un número sorpresa, en el cual se encuentra ya todo encadenado para ser lanzado a la vida material como acontecimientos, pero que al mismo tiempo hay una serie de cosas subterráneas que aparecen con el número 9, que no son inoculadas porque nos pertenecen, es nuestro karma colectivo, nuestro karma individual, que diga, ¿no?, y hace que tengamos que pagarlo de alguna manera. Y si es el número 10, es el número 1 ya, es decir, es el retorno a unidad, de manera que hay que interpretarlo, claro, como número 1 o número 10. De manera que así vemos que cada persona tiene un talento natural, y como viene ya de lejos, es aquello que ha ejercido en un pasado de una manera eminente, entonces posee ese talento, y naturalmente tenemos que descubrírselo y decirle, mira, allí es donde tienes el talento. Pero cuidado, no es aquello de decirle a una persona, tu talento es este, como Mozart, hablábamos de Mozart, no, que era un compositor, es un hombre que murió muy joven, y que murió parece ser que envenenado, no se sabe bien todavía, no, los líos y tal, pero en fin, quiero decir que es una existencia desgraciada. Empezó pobre, después debió ganar dinero porque fue protegido por monarcas y reyes, de manera que era pobre. Bueno, en fin, en todo caso, lo que quiero decir es que el talento natural, siendo un talento que se viene con él, se nace con él, es algo que es peligroso desarrollar, porque de vida en vida tenemos que ir aprendiendo nuevas cosas, y no podemos perpetuarnos y continuar progresando en aquello, en aquellos valores que ya hemos adquirido anteriormente, porque el ego nos pone a trabajar en cotarros distintos precisamente para adquirir experiencias nuevas. De manera que ese talento natural es bueno que se utilice para los demás, para llevar la armonía y la gracia a los demás con el número 7, el equilibrio con el número 6, en fin, llevarlo a los demás, pero no continuar uno mismo desarrollando aquello, porque puede ser contraproducente, como en la vida de Mozart, que claro, si interpretaba y componía ya a los 5 años, si hubiese sabido un poco de esoterismo, y debió aprenderlo, porque en fin, se metió en la masonería, y el himno masónico todavía se canta hoy en las logias, el himno masónico compuesto por Mozart, de modo que eso significa que algo no aprendió en ese sentido, pero sin embargo no aprendió lo suficiente como para decirle, cierra el piano y vete a otra cosa, porque esto ya lo llevas de una vida pasada, y por consiguiente ahora es otro rollo que tienes que hacer, no sé, hacer de picapedrero, hacer algo que fuera muy distinto a aquello no que estaba haciendo. De manera que el talento natural debemos utilizarlo para arreglar la vida a nuestros semejantes, pero no para desarrollar nosotros mismos algo que nos es dado con facilidad, porque claro, el hecho de haber de poseerlo, el hecho de haberlo hecho ya en una vida anterior, pues significa, claro, que en aquello somos ya maestros consumados y por consiguiente, pues no... ¿Tenéis aire? Hoy ya no hace tanto calor. ¿Pero qué se tienen que sumar, los dos apellidos o uno solo? Los que se utilizan. Si se utilizan los dos aquí en España, como llevamos los dos, pues mejor sumar los dos. O el nombre y los dos apellidos. El nombre que se utiliza, si se llama uno María Elena o María Jesús, María José, María Antonia, lo que sea, pues claro, los dos. Si solo se llama uno, ¿cómo se utiliza? Si solo se llama uno, claro, uno, el que se utilice no corrientemente en la vida. Si hay uno que, por ejemplo, tiene un nombre compuesto y dice que el verdadero es el primero y usa el segundo, por amor de usar el primero. El que usa el de uso, ¿no? Que se ha puesto él mismo, ¿no? Como muchas veces se da. Entonces, de este talento natural es la suma de la personalidad emotiva y de la personalidad intelectual. La personalidad emotiva es el resultado de la suma de todas las vocales de nombre y apellidos. Y la personalidad intelectual es la suma de todas las consonantes que componen el nombre y el apellido. De manera que entonces esto nos da una visión más completa del individuo, porque si el talento natural nos lo da un número que puede ser repetido, un número que puede ser que coincida a veces con la suma de las vocales o con la suma de las consonantes, y que la suma total de una y otra sea lo mismo. De manera que la personalidad emotiva, claro, nos indicará cómo reacciona aquella persona emotivamente, con sus sentimientos, cuando actúan los sentimientos. Y la personalidad intelectual nos dirá cómo reacciona intelectualmente. Puede que coincidan todos los números, pero lo más frecuente es que no coincidan y que haya un número para cada una de las cosas. La suma para saber la personalidad emotiva es solamente la suma de las vocales. De las vocales, de nombre y apellido. Y entonces la intelectual son... La intelectual, la suma de las consonantes de nombre y apellido. Y la suma conjunta de las dos es el talento natural, que es este del cual acabamos de hablar. De modo que no nos extenderemos sobre personalidad emotiva, personalidad intelectual, porque todos ya sabéis qué es en definitiva. Es decir, hay una reacción, los sentimientos nos lanzan a veces hacia una cosa y el intelecto nos lanza hacia otra. Normalmente los sentimientos dominan al pensamiento porque es un cuerpo, el cuerpo emotivo está más formado, y estando más formado, pues siempre llevabas de ganar cuando hay una batalla. Si coinciden los dos números que son el mismo, pues entonces diríamos que hay un unísono entre la personalidad emotiva y la personalidad intelectual, y entonces que no hay problemas en aquella persona. Mientras que cuando es diferente, claro, si la personalidad emotiva tenemos un 5 y la personalidad intelectual tenemos un 7, pongamos por caso, pues entonces tendríamos que cuando actúa con los sentimientos aquella persona es muy conflictiva, y cuando actúa con la razón pues tiene una suerte apabullante, todo le sale bien. Al revés, si la personalidad intelectual da 5 y la personalidad emotiva da 7, entonces tendremos que el conflicto está en las ideas, de manera que se meterá en partidos políticos conflictivos, o sea que estará en la oposición. Y cuando esté en el gobierno o partido del cual es, se hará él otra vez de la oposición, porque en su pensamiento está el conflicto. Mientras que la personalidad emotiva, que es lo que se hace instintivamente, pues allí estará la suerte y el bienestar de la vida. De manera que tenemos ya 3 personalidades, y luego hay una cuarta a computar, que es lo que llamamos, lo que los cabalistas llaman el objetivo de la vida. El objetivo de la vida es la suma de la fecha de nacimiento. De manera que la suma de la fecha de nacimiento dará el objetivo de la vida, así como el talento natural es aquello que se posee ya, el objetivo de la vida es aquello hacia lo cual se va. De manera que hay un objetivo, todos tenemos un objetivo fijado, y en el número que represente finalmente este número que resulta de la suma de los números de nacimiento, entonces nos dará cuál es ese objetivo, que tendremos que interpretarlo de acuerdo con el número que sea. A ver si el objetivo de la vida es ser portador de conflictos, en el caso del número 5, si es ser portador de poder, como es el número 4, obtener, conseguir el poder. Conseguir el poder sería, ¿no?, el objetivo con el número 4, etcétera, etcétera. Es decir, cada uno interpretado de acuerdo con lo que hemos dicho ya sobre cada uno de estos números. La fecha de nacimiento es del año, ¿no? Hombre, claro, la fecha de nacimiento es el año, a pesar de que las mujeres os quitáis años, de manera que es lo del año, claro. Claro, el año, el mes y el día, cada uno, el 12 de 8 de 1927, 28, 30, 40, lo que sea. No empecéis, no empecéis que lo tengáis chuli, que ya queréis que lo interpretemos ya. ¿Eh? Ya veis, no. He hecho las cuentas. El resultado de todos estos números, es decir, de la personalidad emotiva o intelectual, del objetivo de la vida, que es la fecha del nacimiento, todo ello da lo que los cabalistas llaman el talento natural. El talento natural podríamos llamarlo mejor la tarea fundamental. El talento natural. El resultado de cada una de estas cosas da la nota fundamental que llaman los cabalistas, y que mejor podríamos llamarla la tarea fundamental, porque está más cerca de lo que queremos decir. Es decir, hay en todos nosotros una tarea fundamental que debemos desarrollar, que es la noción filosófica. Es decir, aparte de un objetivo de la vida, que será de triunfar, o en fin, de llevar el conflicto, o a plenitud, o a suerte, o lo que sea, aparte de esto hay una tarea fundamental que cada uno de nosotros tenemos que plantearnos, y entonces ya hay que ir a interpretar los números en profundidad. Es decir, ¿qué puede dar el 1, el 2, el 3, el 4, el 5, etcétera, o lo que sea, como nota fundamental o como tarea fundamental? Si decimos, por ejemplo, que la tarea fundamental es el 5, que es el conflicto, ¿cómo podemos interpretarlo? A ver, razonad un poco y decídmelo. Depende de dónde venga, dijo usted, ¿no? Si venía el 5, de qué número tiene, no sé qué, ¿no? Bueno, allí hay que ponerlo, naturalmente, todo esto hay que computarlo. Es decir, el 5, ¿cuáles son los números que conducen al 5? Cada uno de la fecha de nuestro nacimiento iremos interpretando número por número, de acuerdo con lo que hemos dicho en esos dos días. Y hay muchas fases de 5, depende de dónde venga, ¿no? Depende de dónde venga. Del 5 hay un 3 y un 2, hay un 2 y un 2 más 1, de manera que claro, es todo esto, y una acumulación de unos. La composición de un número. De manera que para descubrir esa tarea fundamental, que es de orden filosófico, pues es aquello de decirnos, es decir, cuando se pregunta, como tantas veces me preguntan, ¿qué tengo que hacer en la vida? ¿Qué camino debo tomar? La interpretación siempre se relaciona con los séfiras, con el número fundamental, la tarea fundamental que sale, y entonces es ver, es decir, analizar todo esto en profundidad, lo que puede significar. El 4, el poder filosófico, el 5, el conflicto filosófico, etc. A ver qué es, cómo se come todo esto. ¿Qué decíais, algo? No, preguntaba de dónde salía la tarea fundamental. La tarea fundamental sale de la suma de las consonantes y las vocales de nombre y apellidos y de la fecha de nacimiento. De manera que la suma de vocales da la personalidad emotiva, la suma de consonantes da la personalidad intelectual, la suma de ambos da el talento natural. El objetivo de la vida lo da la suma de la fecha de nacimiento. Y la suma de la fecha de nacimiento y del talento natural da la nota fundamental o tarea fundamental en la vida. De manera que de esta forma tendremos un conocimiento más amplio de las personas sin que tengamos necesidad de hacer su tema cuando encontramos a alguien que solamente conocemos su nombre y no conocemos nada más, su fecha de nacimiento, o nos da reparo pedírselo, entonces podemos tener un conocimiento de ello. Y de hecho, pues en fin, los estudiantes de Madrid, ahora que he dado un cursillo de numerología antes de venirme aquí, pues están ya haciendo interpretaciones a través de los números, y les salen interpretaciones fenomenales. Algunos estudiantes bastante adelantados, ¿no?, que tenemos allí, y naturalmente de ahí se puede llegar muy lejos, sobre todo si después se interpreta cada uno de los números que componen el nombre a ver el resultado, porque como decíamos, no es lo mismo un 5 que proceda de un 3 más 2 de uno que proceda de un 2 más 2 más 2 más 1. ¿Por eso han cambiado la fecha en vez del 14 al 22 de empezar, para no haber conflicto? No, hemos empezado el 14, 10. No, el 14 no habíamos quedado, habíamos quedado 23, ¿no? 22, que hoy que estamos, a 21. A 21. Claro, teníamos que haber empezado mañana. Pero no es que sea mal día, no sé, no lo he examinado, pero es que como me tengo que ir y no puedo quedarme aquí, entonces dije, daremos un cursillo acelerado durante una semana y después pues me marcharé. Me marcharé, y aprovecho para deciros que aquí continuarán los cursillos todos los días de la semana, si es posible. Ahora se establecerán los horarios y tal, y querría pues que asistierais tan numerosos como sois hoy, o como erais el otro día, que ni cabíamos aquí, ¿no? Para ir enterando, y que participéis, sobre todo, que participéis, que no dejéis que hable únicamente o que está sentado ahí donde estoy yo, sino que todos no digáis, a mí se me ha ocurrido ahora esto, porque esto es lo que enriquece una charla, ver cada uno de ellos lo que suscita en cada uno aquello que se está diciendo, que a veces parece una tontería, pero nunca lo es, y entonces participar todos en ese ambiente. De modo que decíamos, bueno, la nota fundamental, de modo que con esto tendremos ya un conocimiento bastante aproximativo, si nos damos la pena de analizarlo, de la persona. Porque además, lo que decíamos de los nombres y de las letras, hay un periodo de regencia en el ciclo de 72 años, que es el ciclo de vida de la mujer, y de 84 para el hombre. De manera que si dividimos las letras de nombre y apellidos por el número de años del ciclo, encontraremos los años de regencia de cada una de las letras. Pero es que además, cada una de las letras tiene un protagonismo anual, de manera que cada año los nombres, ¿no?, si analizáis el nombre de cada uno de acuerdo con las letras, encontraréis, ¿no?, que en un año de vuestra vida, en fin, cuando rige, por ejemplo, la letra E, que es portadora de fecundidad, pues entonces será un buen año para tener hijos. De modo que las que se llaman, y las que se llaman Emma, en Gracia, en Carna, en fin, que empieza su nombre con E, generalmente tienen que ser personas fecundas, porque empieza ya de arranque, como arranque empieza ya la letra de la fecundidad, que es el G, que es el E, que aquí está desplazado, que es el número 6, pero que naturalmente tiene, en la fonética, tiene una correspondencia con la letra G, que es la letra de la fecundidad. De manera que, entonces, si ponéis en solfa todo esto, veréis que de un año a otro hay una diferencia, que es la diferencia de la letra que rige en cada uno de los años. De manera que la A será siempre un comienzo, será un año favorable al comienzo de algo. Y así cada una de las letras podéis interpretarlas en esta función. Aparte, ya digo, de que cada una rija un periodo de 12 años, o de 10, o de 7, o los que sea, según la extensión de un nombre, si es corto o si es largo. Pero cada año también hay una regencia. Bueno, después pasaremos a otra cuestión, que es el cuadrado mágico de Saturno. Y aquí necesitaríamos a alguien que nos dibujara, aquí en la pizarra, un cuadrado. De modo, ¿quién sabe hacer líneas rectas? ¿Sabe hacer líneas rectas? Y a ver, esto es, hay una tinta para... Allí, para que los cajones, allí hay una tinta para poder... A ver, Dadwe dice. ¿Cómo dices? Bueno, este año, ahora hablaremos del año. Hablaremos del año ahora mientras se dibuja todo esto. Este cuadrado, ¿ves? Con los números y todo, con 9 un cuadrado que quepa 9 cifras aquí. Bueno, tira, cuánto tiempo sin verte. Sí. El día 13, bueno, aquí no se ve por ahí al fondo. El señor Rapas un vermell. Rapas un vermell, a veure si funciona el vermell. No, no deixa gaire. Ho sabe del mateix. Això mateix, no dic tu, sóc redactor, m'han fet redactor d'una revista, no? I esclar, és una revista esfèrica, de manera que de gran difusió, propaganda de la televisió, grans mitjans, de manera que... I entre l'astrologia també. Bueno, pues ya tenemos montado el cuadrado mágico. Antes de hablar del cuadrado mágico, si queréis, hablemos del número de este año, que es el 1989, el año que empieza, vamos, el año 88. De manera que la suma total, 9 y 1, 10, 10 y 8, 18 y 9, 27, 7 y 2, 9. O sea que será el año 9. El año 9, 26, el 89, el próximo que vamos a entrar, ahora ya el fin de este año. Sí, todavía faltan no 3 meses, pero vamos, hablemos ya, pues ya que somos futuristas, de este año próximo. Y entonces esto tenemos que interpretarlo de acuerdo con lo que acabamos de decir, de los valores de cada año. A ver, miradlo bien, venga, y después decidme, ya puedes empezar. Entonces, decíamos que este año la suma total es 8, el año próximo es 9. De manera que es la década de 8, es decir, 1980, 81, 82, 83, de manera que lo que ha gobernado esta década era el número 8. Y el número 8, sabemos por lo que hemos estudiado, que es el número en que se escriben los acontecimientos que tendrán lugar 2 años más tarde, cuando la suma total sea 10. De manera que este año es un año mercuriano en el cual Mercurio está escribiendo el guión de todo lo que se ha apuntado desde el año 80 hasta el 89, que será el próximo. De manera que si tenemos unas efemérides, que es algo que tendríamos que comprar cada uno, esas efemérides anuales donde salen los acontecimientos de cada año. Hay por ahí algunos incluso de 10 años, de una década. Entonces, sería curioso ver la serie de cosas que han pasado desde el 80 hasta ahora, hasta el próximo, vamos, porque todo esto nos lo encontraremos en el año 90, nos lo encontraremos situado en nuestra realidad material. En España, pues, se han vivido grandes acontecimientos. Ha habido el 23F de 81, si no recuerdo mal, de modo que la intentona golpista. O sea que todo esto reaparecerá en el año 90. Y en este año 88 se están escribiendo ya, dice, bueno, ¿qué ha pasado aquí? ha pasado que Tejero invadió todo aquello y tal. A lo mejor ahora nos escriben un guión con todo eso, pero claro, Tejero fue sofocado. De manera que en ese guión que se va a escribir, pues puede haber un nuevo golpe que también se vea sofocado. Pero ya en mucho, con mucha más intensidad, porque aquello fue un ensayo, el de 81, el de 81, pero ahora puede ser pues una cosa mucho más amplia. De manera que en este 9, este número 9 de 89 hacia el cual vamos, pues es evidente que allí quedarán todas las cosas ya encadenadas. Y que además habrá una cantidad de karma colectivo que no será inoculado. Y nosotros los españoles, como todos los países que se han distinguido, que han tenido un protagonismo trepidante en la historia, y España ha sido quizá el país que más lo ha tenido, el que ha descubierto el nuevo mundo, el que en fin tenía en un momento, en la época de Carlos V, que estaba rigiendo media Europa, ¿no? Media Europa era española. Y no se le ponía el sol. No se le ponía el sol, porque claro, cuando se ponía aquí, pues había en América, había sol. De manera que siendo un país, ¿no?, que ha sojuzgado a otros países, pues es de esperar que este karma sea mucho más fuerte ahora en esta época de 89, cuando el número 9 acabe, ¿no?, empaquetando todo lo que de estos años se ha producido, y además añadiendo lo que viene de un mundo tenebroso, o sea, lo que España tiene que liquidar. Entre otras cosas, la Inquisición, la Sagrada Inquisición, pues este es uno de los temas que quizás veamos desarrollado ahora en esta nueva época. Pero que vamos a... Bueno, se va liquidando a medida que se va viviendo, se va liquidando. Es evidente que era kármico también, ¿no? Pero vamos, es que el karma genera nuevo karma. Y entonces, claro, no es aquello de decir, bueno, lo hemos liquidado, sino que has liquidado una parte y has puesto en marcha otra. Ahora estamos liquidando karma de América. Nos vienen encarnados pues toda la gente que se fueron allí a conquistar, ¿no?, con Hernán Cortés a conquistar América, y los que recibieron los golpes. Y esos son los de la ETA, o son los terroristas catalanes que corren por aquí. De manera que estos son los antiguos indios que vienen aquí a vengarse de la nación española. O sea que de este año 90, entonces todo esto quedará corregido y aumentado. De manera que no se ve el final de este terrorismo ni de esta separatividad que estamos viviendo en España. De momento, es decir, este final tiene que venir cuando se vea mucho más claro. El gobierno ahora da palos de ciego porque esto lo ignora. Y si hablamos de un tema, dice, estos son iluminados, son tontos. Y en cambio estamos diciendo una cosa, que se recogió en la filosofía de Hegel, que luego recogió Carlos Marx, del proceso histórico, de cómo los hechos históricos se encadenan y vienen proyectados hacia el futuro, y que el futuro es una consecuencia del pasado. Esto está en gente tan materialista como Carlos Marx. Pero naturalmente lo leen, lo estudian altos intelectuales, y después dicen, bueno, vuelven a la página y dicen, pasemos, pero no toman consecuencia de aquello que ha sido dicho. De manera que de este año 90 pues será un año en el cual muchas cosas quedarán atadas y bien atadas, aunque aparentemente no pase nada, porque claro, es como la luna. Cuando está trabajando la luna, está trabajando en el interior, y es la madre que está creando a su hijo, que está viviendo en sus entrañas, y de momento pues no pasa nada. Sí, tiene que cambiar sus hábitos, tienen que alimentarse de una forma determinada, hay una serie de síntomas que experimenta la mujer encinta, y que un mundo experimentará en este año que va a comenzar. De modo que diremos pues que es un año que de cosas subterráneas que quedarán en la entraña de la tierra y que se manifestarán con mucha fuerza en el año 90. El año 90 ha de ser realmente el que se viva todo lo que en estos 9 años ha quedado apuntado, que se viva el guión de todo lo que va a ocurrir. O sea que nos encontramos ante 2 años. ¿En el 90 o todo el 90 hasta el 2000? No, el 90, porque después del, bueno, el 90 es el número 9, y el número 9 es lo que ya decimos, que hay cosas del abismo que van subiendo, de modo que toda la década del 90 será una década kármica, en el cual aparecerán una serie de hechos que han sido elaborados a lo largo de la historia, de la antigua y de la más reciente, porque ya digo, vamos pagando un karma y luego resulta que creamos otro nuevo. Dime. Y España por ser Sagitario más, de hecho. España por ser Sagitario todavía más, ¿no? Por ser, en fin, un país que siendo aqueo a través del cual debería liberar las fuerzas espirituales, que es lo que pasa por la puerta de Sagitario, en cambio, naturalmente hemos liberado muchas fuerzas que de espiritual no tenían nada. Tenían el nombre de espiritual, porque todos los que se fueron a conquistar América se fueron con la bandera de la religión. Y allí, claro, ya hicieron una constitución y unos reglamentos que eran maravillosos. Allí decían, en fin, cuando precisamente hubo coto a las matanzas que fueron muy superiores a las inglesas, de manera que no vayamos a culpabilizarnos demasiado nosotros. Pero el coto lo establecieron precisamente los curas. Cuando fueron allí dijeron, este salvaje es un hombre que tiene una divinidad dentro y por consiguiente hay que respetarlo como criatura divina y no se la puede utilizar. Pero esto, claro, en el momento en que lo decían allí, muy bien, pero cuando lo dejaron escrito, aquello escrito quedó y los demás pues tenían su carácter y su modo de ser. De forma que tenía que ser así. Por la naturaleza de un momento en que se llevaba a cabo todo aquello. O sea que toda la década del 90, como dices muy bien, pues será una década prodigiosa en este sentido, de que habrá cada palo que nos va a caer, ¿no? Que vamos a ver cómo lo interiorizamos. Y claro, como lo veremos escenificado, entonces aquello nos dará una idea de por qué son las cosas, de manera que entonces podremos, por la experiencia, podremos cambiar. Pero será una década divertida para vivirla bien, no porque ocurrirán cosas. Divertida. Divertida. Ay, nenas, divertida. Bueno. Entonces, dentro de este karma colectivo, que es el 9, habrá personas que ya lo tendrán todo hecho y se encontrarán ya al final. Claro, no pasará nada. Claro que sí, claro que sí. Ya está. Es lo mismo que claro, la guerra rusa, claro, que sí, pasa mucho que no pasa nada. Claro que sí, reina, que viene reina. Bueno, entonces vamos al cuadrado mágico. Este cuadrado mágico, apuntaoslo cada uno en vuestros cuadernos, que está compuesto, la columna horizontal, lo digo para si alguno no lo ve allí al fondo, la columna horizontal por 492. La segunda columna horizontal 3, 5, 7 y la tercera columna horizontal 8, 1, 6, de manera que de esta forma quedan distribuidos los números, de manera que por cualquier parte que los sumemos sumarán 15, tanto si los sumamos verticalmente como horizontalmente como en diagonal. En diagonal da 15 los dos, 2, 5, 8, 5 y 8, 3, 6, 2, 15, 4 y 5, 11 y 6, 15, 4 y 5, 9 y 6, 15, etc. Es decir, os da 15 por todos lados. Este es el cuadrado llamado de Saturno, el cuadrado mágico de Saturno, porque Saturno, ya dijimos el otro día, que era el que cerraba el coto de las cosas, el que funciona con el compás, que va con un compás y que va dibujando los espacios en los cuales tiene que realizarse la obra humana. Y entonces el número 15 es el número terminal del zodíaco. En el zodíaco, de esto ya hemos hablado muchas veces, el valor de los signos en el ciclo zodiacal es distinto. También, como lo es en las letras españolas con las hebraicas, hay otro ciclo, porque es un ciclo de 12, mientras que el sefirótico es un ciclo de 10. Esto significa, como el zodíaco nos viene de un día de manifestación anterior al nuestro, significa que en aquel día de manifestación la gente trabajó con el número 12, mientras que ahora estamos trabajando con el número 10. De manera que integrar el 10 en el 12 también es una tarea de titanes, de indios, y tenemos que interpretarlo cada uno tal como es decir, las fuerzas constitutivas son las zodiacales, porque son las que dieron su esencia para que el dios de nuestro sistema solar pudiera construir nuestro universo, y las fuerzas activas son las sefiróticas, que son las que actúan, las que utilizaron esas fuerzas constitutivas que venían de los zodiacales, las utilizaron para crear nuestro mundo. En fin, decimos que un número de zodíaco es el 15 y no el 12, porque tal como hemos estudiado, sabemos que el número 1 corresponde a Aries, el número 2 corresponde a Leo, el número 3 corresponde a Sagitario, el número 4 es el tránsito de Sagitario a Cáncer, que es el primer signo, la puerta cardinal de agua. De manera que el número 4 es un número de transición. El número 5 es un número de Cáncer. El número 6 es un número de Escorpio. El número 7 es un número de Piscis. El número 8 es la transición entre Piscis y Libra, que es el signo cardinal de aire, y por consiguiente por allí entran las fuerzas del aire. El número 9 entonces será un número de Libra, el número 10 es un número de Acuario, el número 11 es un número de Géminis. El número 12 es la transición entre Géminis y la Tierra, que es Capricornio. Capricornio es la puerta cardinal, es el signo cardinal de Tierra, de modo que por ahí entran las fuerzas de Tierra. De modo que entonces el número 13 será un número de Capricornio, el número 14 un número de Tauro y el número 15 el número de Virgo. Y con esto cerramos el zodíaco. Y por consiguiente, como este es el número total del círculo zodiacal, por ello es el número de Saturno. De manera que si tenemos este número de Saturno, este cuadrado mágico, lo tenemos completo en nuestro nombre, entonces resultará que somos personas perfectas. En cambio, si tenemos un agujero, es decir, si nos falta alguno de estos números, entonces significará que aquel agujero lo tenemos que llenar de alguna manera para ser personas completas. Entonces, ¿cómo ver si esto funciona con nuestro nombre? Entonces tenemos que escribir para verbo nuestro nombre y apellidos de manera vertical, de forma que puedan sumarse los valores de cada letra, primero sumando los valores de las vocales de un nombre y los valores de las consonantes de un nombre. Entonces hacemos el total, es decir, el total de las vocales de un nombre. Cuando nos saldrá una cifra, esta cifra tenemos que ponerlo ya en el cuadrado mágico, en el lugar correspondiente que le toca, tal como lo vemos establecido aquí. Entonces, la suma de las consonantes de un nombre también nos dará una cifra, y tenemos que inscribirla de la misma manera. Entonces, si sumamos las vocales y las consonantes de un nombre, nos dará otra cifra, y también la inscribiremos aquí. Luego procederemos de la misma forma con los apellidos. El primero y después el segundo. El primer apellido, las vocales, ¿no? Y entonces las sumamos a la izquierda, sumamos las vocales, y a la derecha sumamos las consonantes. Y así de esta forma no nos equivocaremos. De manera que sumamos las vocales de un nombre y apuntamos el total de un nombre, del primer apellido, digo, del apellido. Del primer apellido lo apuntamos en el cuadrado correspondiente. Sumamos las consonantes y lo apuntamos también. Hacemos el total y lo apuntamos también. Y luego con el segundo apellido procedemos de la misma forma. Y después hacemos las sumas totales, que es ya lo del talento natural, que eso ya lo hemos hecho. Las sumas totales de las vocales y apuntamos el resultado aquí. Las sumas totales de las consonantes, de nombre y apellidos, y lo apuntamos aquí. Y la suma total de los totales, de vocales y de consonantes, y volvemos a apuntarlo aquí. Claro, en esto resultará que tendréis muchas cifras repetidas, mientras que otras no las tendréis. Y entonces, claro, aquello os dirá qué es lo que os falta. Si os falta el 1, 2, 3, es que hay una carencia a nivel de ego, a nivel de mundo de emanaciones, porque son tres números que corresponden a un mundo de emanaciones, tal como estudiamos ya ayer. Si lo que falta es el 4, 5, 6, o una de las tres del 4, 5, 6, es que hay una carencia a nivel emocional, porque son números que pertenecen al mundo de las emociones. Y si falta el 7, 8 o el 9, entonces la carencia viene de un mundo intelectual, de la mente concreta, de la mente constructora, que hace que el individuo no sepa desarrollar las potencialidades que tiene, porque hay una carencia de orden intelectual. Entonces, ¿dónde tenemos que ir a buscar esos números? Si uno de esos números aparece en el total de la cifra de nuestro nacimiento, entonces ya nos podemos apuntar uno más. De manera que entonces será el... ¿Qué hemos dicho que era? El objetivo de la vida. El objetivo de la vida entonces será el que supla o a carencia que nos está faltando. O sea que tendremos que movilizarnos para ir en busca de ese objetivo y descubrir naturalmente cuál es, viendo o al número que corresponde a o a cifra en cuestión. Y después iremos a buscarlo pues en nuestros compañeros de vida. De manera que iremos a buscar una novia, un novio que tenga las letras que nos faltan, o las cifras que nos faltan, y de esta manera vamos a completar aquello, mientras que si buscamos una persona que ya tiene todo lo que nosotros tenemos, entonces tanto en virtudes como en defectos, pues resultará que será corregido y aumentado lo mismo, es decir, no se complementará con nuestra personalidad. De manera que de allí nos viene, es decir, sabiendo el nombre y el apellido de las personas que vamos conociendo en nuestra vida, pues vamos sabiendo si aquellas personas nos convienen o no, nos convienen a nivel trascendente, porque puede aparecer un hombre rico, el Xavier Cugat, por ejemplo, que hemos hablado de él tantas veces aquí, y entonces dices, este, aunque no tenga el 9 que me falta, es igual, yo me lo caso. A ver, dime. Yo no he entendido esto que estás diciendo. Escribe tu nombre en vertical, nombre. A ver, por ejemplo, ¿qué tiene que salir? ¿Tiene que salir el 4? ¿Tiene que salir el 7? No lo he entendido, no sé si que soy más torpe que ninguna. No, es que lo hemos dicho muy deprisa. De manera que escribe tu nombre vertical, vertical, y verás, no haremos el... O aquí, en fin, es que no se ve demasiado. Mejor, no, los que no habéis entendido, que escribáis vuestro nombre y lo hagáis en el papel. Tendría dos preguntas. En caso de nombres compuestos en casa, sí. Por ejemplo, María Dolores, María José, sí. Que coge el nombre siempre la suma de vocales y consonantes junto, o sea, junto a un nombre compuesto, sí. En busca también de los agujeros negros, por decirlo así, ¿qué hace mes, año o todo conjunto de esos años? No, mes, año y día, la suma total. ¿La suma total? No, que es esta, la de objetivo de la vida. Bueno, ¿lo has escrito horizontalmente? Vertical. Ahora, a la izquierda. Vertical. Ahora, en la columna de la izquierda, pon los números que corresponden a las vocales. A la izquierda. Es decir, aquí tienes ya el valor de las vocales, ¿no? Si te llamas Ana María o Ana Dolores, Remedios, pues empieza por la E, re, me, Dios, e, i, o, de modo que la E es 6, 6, la I es 1, y la O es 9, 22 te sale, ¿no? 6 y 6, 12, y una 13, 13 y 9, 22, eso es. Bueno, 22 son 2 y 2, 4. Entonces ya tienes un 4. El 4 lo apuntas en la casilla correspondiente, que es la de la columna superior a la izquierda. ¿Eh? Y apuntas un 4. Ahora suma los consonantes a la derecha. A la derecha suma los consonantes a ver qué valor. 4. Y sale 9, pues apuntas ya un 9, en la columna correspondiente apuntas el 9. O sea, la apunto horizontal todo. Tal como están situados aquí. La segunda columna. O sea, 4 y 9 al lado, tal como están aquí, hay que apuntarlos. 4 y 9. Ahora suma 22 y 9. 22 y 9 son 31. 3 y 1, 4, ya repites 4. Ponle un puntito al 4 para que sepas que he repetido. Ahora eso haces lo mismo con el primer apellido y con el segundo apellido. Sumas primero las vocales, después las consonantes, y vas apuntando el resultado de las vocales, de la casilla, el resultado de las consonantes también, y la suma de los dos. Y luego con el segundo apellido lo mismo. Parcialmente vas anotando los resultados, o sumas vocales y consonantes, o apuntas y después haces la suma total y vuelves a apuntarlo. Y entonces vemos los números que salen repetidos y los que faltan. Si salen repetidos es que tienes mucho de una cualidad determinada. Mientras no, que si te faltan, pues te falta aquello que significa el número. La suma total, aunque no fueran los mismos números, aunque tuvieran diferentes puestos, si ya la suma... Ya las tres sumas así, vertical, horizontal y diagonal. No. Yo, hay un. Ahora te escribo un nombre ahí, que no son como esos. Son otros números. Pero al menos no puede ser, aquí va de 1 a 9, de 1 a 9, de manera que tienen que salir forzosamente. Pero salen en diferentes puestos, pero después vienen a dar lo mismo. No, no, hay que colocar, no salen en diferentes puestos, te salen los números que sumas, y luego tienes que colocarlos en su puesto correspondiente, en su casilla correspondiente, de manera que no te salen en distintos puestos. Te salen lo que te salen. Un 9 y allí sale un 4. No puede ser, mujer, si decimos que tenemos que ponerlo en este orden. Si te sale un 9, o apuntas allí donde está el 9. Y si te sale un 4, apuntas ahí donde está el 4. Aunque sea el primero... Claro, de modo que no es el orden, no es el orden. Por el que salen, naturalmente. Naturalmente. Bueno, ¿lo habéis entendido? A ver, dime. ¿Hay que poner el nombre o por el diminutivo así que te conocen? Si es un diminutivo, diminutivo. Lolita, pues Lolita es lo que tiene, lo que tiene que funcionar, sí. Bueno, el sonido también tiene su interpretación, el sonido, es evidente que sí, todo significa algo. ¿Se refiere a la señora porque...? Pili o Pilar es un sonido distinto. Sí, pero sobre todo son letras distintas también. Pili y Pilar, claro, es una letra menos y ahí en lugar de la A. ¿Las personas están mejor con los nombres de círculo que llaman distintos? El mismo nombre pero con diferentes estilos. Por ejemplo, en mi casa, que me llama José, que me llama José... Bueno, lo que te llamen, pues fuera de tu casa, claro, a gente que te llamen más. De manera que, claro, si hay varios nombres que se utilizan también alternativamente, pues evidente que es un elemento de confusión. De manera que, claro, tenemos que ponernos de acuerdo para que todos nos llamen de la misma manera. Porque si uno nos llama con un diminutivo hacia el final, el otro de un principio y el otro en la mitad, y en este caso, pues es evidente. Es interesado en sentir más identificado. Y el diminutivo, claro, el diminutivo, ya hemos hablado algunas veces de los diminutivos, no conviene utilizar diminutivos porque resulta que en la vida también te disminuyen las cosas. Claro. Es decir, si tú utilizas un diminutivo, pues claro que el diminutivo funciona también en el resto de tu vida. Claro. Y pudiendo ser un gran campeón en algo, pues te quedas en menos. Como ese que se llama Sito Pons, hay uno que se llama Sito Pons que ya ha ganado algún ahora acaba de ganar un campeonato, pero ganaría muchos más si en lugar de Sito se llamaba Alfonso, que me imagino que debo llamarse Alfonso, ¿no? Bueno, la personalidad se diversifica, evidentemente, pero pierde fuerza. Al extenderse, ¿no?, a varios dominios, desde un momento que para unos hay un potencial que se desarrolla y para otros es otro potencial, pero es un potencial pues más disminuido. Porque claro, si te van llamando por tu nombre constantemente toda la vida y todas las personas, se crea en el mundo de arriba, ¿no?, se crea una figura de aquel nombre y aquello adquiere un poder. De manera que si no nos llaman por el mismo nombre, pues aquello se pierde. A ver, dime. A mí los iniciales del primer nombre, del primer apellido, o sea, el primer apellido y el segundo apellido, me dan un 7. El 7 es Pisces. El 7 es Pisces. Sí. Sí. Y él dice, ¿hago esto? Bueno, dice que hay una repetición de unas cualidades que son más inherentes al signo de Piscis, que es la exteriorización de los sentimientos, de manera que la personalidad sentimental pues está muy potenciada. Y el número 7, sefiróticamente, corresponde a Venus, la Netza Venus, ¿no?, que es el planeta de la suerte y del bienestar. Tal como hemos dicho ya ayer, ¿no?, de manera que, en fin, es una suerte, pero claro, habrá carencias, de modo que entonces tienes que ver cuáles son los que te faltan. Y en la vida, pues ir hacia la consecución de estos nombres. Estos nombres los podemos conseguir si nos casamos con la persona que lleva un nombre que se complementa con el nuestro. O bien haciendo negocios con una persona, es decir, nuestro socio comercial, que sea la persona que nos aporta todo esto. O bien podemos modificar el nombre, y en este caso, ¿no?, si tenemos muchas carencias, llamarnos otro nombre y calcular a ver si con otro nombre las cosas nos irían mejor. Es decir, si complementaríamos así las carencias y lo que falta. A ver, dime. ¿Cómo sabemos que se complementa un hombre con otro? Pero el nombre, el hombre. Haciendo lo que has hecho, haciendo lo que has hecho, lo que has hecho para tu nombre, haciendo lo para él. Lo mismo. Y entonces... ¿Saben iguales? Saben iguales es que no se complementan. se complementan si faltan de a ti alguna cifra, el otro te aporta la cifra que te falta. Entonces hay una complementación. Yo me pregunto. No, no, no, haces bien. No quiero quedar con ninguna duda. Haces bien de preguntar. ¿Y vivir en alguna casa que aporte un número, un vivo, o que falta? El número donde uno vive, evidentemente, también influye allí. De modo que es algo que también podemos apuntar. Y en el caso de que tengamos una carencia y que necesitemos buscar un nuevo piso, pues será interesante buscarlo en función de este número que nos falta, si es el 7, el 5, el 4, en fin, que se encuentre allí, porque entonces todo esto complementa la cosa. Dime. ¿Y si en la casa tiene dos números? Como por ejemplo el mío, que tiene el 13 y el 15. Pues suma. Entonces la suma total, la suma total de esos números, y reduce a uno solo. Y entonces no puedes. Claro, el buen sentido ya os dice lo que hay que hacer en ese sentido. Quien faltaba el 4, yo tengo en la casa. Eso. De manera que, claro, cuando, cuando no hay ningún agujero en nuestro cuadrado mágico de Saturno, entonces es cuando estamos en condiciones de realizar la obra de una manera equilibrada, ya que teniendo todas las fuerzas, estamos trabajando con todas ellas, y por consiguiente, pues el trabajo que realizamos en la vida lo realizamos de una manera perfecta y de una manera total. Bueno, preguntad si queréis, porque hoy vamos a dejarlo aquí, puesto que es ya la hora.